reflexionando acerca del CINCE. Nos preguntamos, ¿en cuál país vive esta ministra? ¿Dónde nació? Para ver si todos somos iguales. Por los medios de comunicación y por los canales internos de cada corporación online han intentado amedrentarnos con descuentos, sumarios y las penas del infierno. Conducta típica de los que recuerdan sus puestos de administradores de este sistema. A tales amenazas, estimados profesores y profesoras, respondamos con la dignidad de siempre, con la decisión tantas veces expresada, con la frente en alto de los que están convencidos que luchamos por el bien de todos. Opongamos a esa amenaza la unidad férrea de cada consejo gremial, de cada magisterio comunal, provincial, de cada magisterio regional, como hoy lo estamos expresando. Solo la unidad, la suma de las fortalezas y el convencimiento de cada uno será la razón invencible en defensa de nuestros derechos. Escuche, señora ministra, estamos en paro nacional. ¿Cuál es su opinión sobre la presente marcha? Está dando ya, güey. Ya, po. Es para la radio, es para la radio. Este cabrón quiere hablar para la radio, ¿no? Hola, es para la radio. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ya, po, si nadie le escucha. ¿Tu opinión sobre la marcha del día? Muy elongada, mucha elongación hoy. Tapita de eso, pero como tirando 5 pelotas, creo. ¿Cómo elonga usted? Súper bien. Le pongo el pie en los hombros, por loco. ¿Usted logra poner su cara en su trasero? Sí, bo. Ah. ¿Y ha logrado penetrarse con la cabeza en el trasero? No, que... ¿Pero le gustaría? ¿Por qué no? Ella. Usted, hola. Cuéntanos, ¿cómo te han reprimido en tu escuela? De la hiper mega longa. Natalia, ¿cómo te han reprimido en tu escuela? Natalie. ¿Cómo te han reprimido en tu escuela? No, no la reprimen, entonces está mintiendo. Ya escucharon, es una gran farsa. Ya, entonces, ¿cómo te reprimen? ¿Es cierto que el director te torturó? ¿Es cierto que te puso corriente en los pies? Sí, es verdad. ¿Y es cierto que luego llamó a todos los auxiliares y te violaron entre todos ellos? Sí, también es verdad. ¿Te violaron? ¡A mí me lo metieron! ¿Quién te lo metió? ¡El director! ¿Y la inspectora? ¿La inspectora también te lo metió? ¡No, a la inspectora se le metieron! Tijera. Me cagó la cabeza. Gracias. Eso fue morboso. ¿Y es cierto que le hicieron comer caca? Caca, sí, mucha caca. ¿Y después le pusieron un disco Los Guasos Quinchero? ¿A qué ¡Oh, qué hueá! ¡Oh, es que no! También.